desde las diversas corrientes del pensamiento humano. Comunicación popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Y como todos los lunes, nos vamos a comunicar con el amigo René para ponernos a pensar y discutir con él. Estimado René, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días, audiencia. Me gusta esta idea de poder hablar y discutir como lo acabas de presentar. Así es. Y de lo que quería discutir contigo, René, ¿qué vamos a hacer? Porque hay temor. Hay preocupación de la gente en el Valle de Punilla porque pareciera ya inminente el comienzo de obras de autovía y todo lo que se ha caminado hasta acá, desde lo judicial, desde lo social, del trabajo que se viene haciendo en el territorio y ahora, ¿qué se viene, qué hacemos? Ahí hemos... Con esta pregunta. De todas maneras... la ley tiene una respuesta, ¿no? No ha sido ignorante ni tampoco se ha le ha esquivado a este tipo de preguntas, porque en el mundo en que vivimos no es la primera vez que se plantea esta pregunta. Estamos ante la posibilidad de un daño, es lo que me estás diciendo, ¿no? Es decir, el daño se va a causar, eso es absolutamente cierto, eso no es abstracto. El momento que una máquina comienza a remover tierra nada más y a pasar por sobre cauces de agua y a desalojar familias y a pasar por sobre sitios arqueológicos, paleontológicos, sobre territorios que son ancestrales, que pertenecen a comunidades originarias, más allá del territorio en sí, sino el espacio que se invade es, digamos, de una, no solamente de una riqueza inconmensurable, sino también de algo, sea lo que sea, que es irrecuperable. Si yo no puedo, después de que se produzca el daño, volver a ponerlo en el mismo lugar. Creo que esto no es tan difícil de entender. Supongo yo, ¿no? Todos hemos sufrido y sufrimos en forma permanente situaciones, o somos víctimas o somos pasibles de situaciones que después no se pueden recomponer, como la muerte, ¿no? Y entonces digo... Hay cuestiones que son insustituibles. Bueno, el daño que va a causar esta obra es insustituible. Esto no tiene ningún tipo de discusión. Supongo yo, más allá de que si nos gusta llegar más rápido al hospital y toda la serie de argumentos que puedan, o como hablamos hasta hace poco, el falso argumento del dióxido de carbono, digamos, decir, podemos encontrar salpicados argumentos mínimo sobre la justificación de la obra. De lo que no podemos estar absolutamente seguros es que el daño va a ser irreversible, ya sea el desmonte, digamos, de bosque nativo, que es nuestra esponja de agua, que va lógicamente a funcionar peor. Sabemos que el agua es el recurso que está en riesgo, mientras unos desquiciados, porque no pueden nombrarse de otra manera, mientras tanto están pensando en traer agua del Paraná, lo cual ya nos va adelantando que el daño va a ser irreversible, ¿no? Ya está puesto sobre la mesa, va a ser irreversible el daño. Bien, la ley no es ajena a este tipo de problemas del siglo XXI, y por eso, y en este mismo siglo, es que se ha ocupado de generar las legislaciones pertinente, la legislación adecuada a esta nueva problemática. Yo entiendo que vos querés ir rápido en tu BMW que no tenés y solo tenés en tu fantasía, en una super autovía. No, yo lo entiendo bien a eso, pero y lo comparto, y y hasta en cierto punto, desde mi función profesional, tengo mucho por ganar económicamente si una obra así se despliega por el valle. Sí, seguramente no, también crecería más el mercado, todos ganaríamos más si es por eso. Pero por supuesto, claro que sí, no puedo entender eso, pero también, por eso es que lo invito al vecino a repensar, porque el derecho ya lo hizo, el derecho ya repensó esto, imaginen que el derecho que llega tarde a todos lados, ya lo hizo, ya llegó hasta este punto y ya dio una respuesta. No se deben hacer las obras hasta tanto tengamos una conclusión definitiva acerca de la de la legalidad del daño que esto va a producir o que no va a producir. Porque nosotros estamos planteando, mediante acciones de amparo y acciones judiciales, que acá se va a producir un daño y que el proyectista, el que armó este proyecto, el que armó los estudios de impacto ambiental, lo hizo mal, inadecuadamente, pisoteando no solamente derechos, sino los más elementales aspectos técnicos, como ser el que acabamos de mencionar simplemente hace no más de 2 semanas, que tiene que ver con la mentira que han exhibido, que han esgrimido acerca del dióxido de carbono. Lo han hecho mal, lo han hecho al revés, lo hicieron mal. Y lo estamos diciendo y lo estamos demostrando. Ahora bien, insisto, vamos una vez más con lo mismo, no quiero aburrir a la audiencia, pero esto se tiene que ser absolutamente claro. Sobre todo porque si no te vas a mover, por lo menos tenerlo claro. Si no nos vamos a mover, tengámoslo claro lo que está pasando, ¿sí? La verdad ante todo. Después, bancatela, quédate en tu casa, no pasa nada. No te estoy obligando y no obligaré a nadie a hacer nada que no quiera. Ahora sí, estoy acá, al menos en esta columna, para poder transmitir esta información y transmitir esta realidad. La ley sí ha tomado una decisión al respecto y le llama principio preventivo y precautor. Y no es solamente un principio en una ley, en un lugar o en un escrito. No. Es un fenómeno jurídico universal. Sí, la ley cambió, la forma de ver el mundo cambió también a partir de la misma legislación, por más que todos se resistan. Principalmente los poderosos, principalmente, miren qué paradoja, los gobiernos se resisten a admitir, los gobiernos y el desarrollismo en general, gobierno nacional, gobierno provincial, todos aquellos que en definitiva se nutren del desastre que estamos haciendo en el ambiente para poder hacer unos morlacos, esos son los que más se resisten a aceptar esta nueva mirada y esta nueva realidad jurídica. Bien, este principio, que se llama preventivo precautorio, lo que dice es, no se avanza hasta tanto no hayamos llegado al fondo del asunto. Por eso hoy estamos en esta situación. Vamos a decir, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos todas las herramientas legales para oponernos, para poner nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro grito, nuestra movilización frente a eso hasta tanto, y no decimos no lo hagan, ¿eh? Queremos que dicten una sentencia definitiva sobre este asunto, queremos que se estudien y que se analicen los aspectos que le estamos señalando en los amparos y en las acciones judiciales antes de que vos puedas tener la autovía por la cual vas a llevar a tu hijo supuestamente al hospital tan maravilloso que te espera en Córdoba, ya que no querés que se... ya que no te da para pensar que los hospitales los tendríamos que tener en donde están, no desmantelados, con todos los servicios, y con todos los servicios en nuestro valle, ¿sí? Y preferís empobrecer a nuestro valle con una autovía que te lleve rápido para esta ciudad. Entonces, incluso, y esto es lo más increíble, ¿no? No es solamente una cuestión puramente ambiental, porque alguien dice, pero el ambientalismo, el derecho ambiental, ni siquiera el fenómeno es tan contundente, es tan ecuménico, digamos, que ha llegado a impregnar al mismísimo derecho civil. El derecho civil, el del código civil, ese código viejo, esa cosa que tiene que ver con la plata, que tiene que ver con los contratos, con todos los temas que tienen que ver con el patrimonio. No el derecho ambiental de los hippies. El derecho civil también contiene esta misma, ha sido impregnado con esta misma filosofía, ¿no? Fíjense, miren, estoy buscando precisamente el artículo concreto, ¿no? Miren, función preventiva del daño. Dice el artículo 1710 del Código Civil para cualquier daño, no solamente el ambiental. Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de evitar causar un daño no justificado. Bueno, ni hablar. Y adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. ¿Sí? Y no agravar el daño si ya se produjo. Y dice en 1711, que es el que concretamente le quería leer. Acción preventiva. La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. ¿Sí? No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. No hace falta, dice la ley, que para que nosotros nos pongamos, digamos, en la función preventiva del daño, tengamos que demostrar que el otro es malo, que lo está haciendo con dolo. No, no hace falta nada. Simplemente advertir que se está por causar un daño. Entonces, toda esta filosofía, todo esto, no puede quedar en letra muerta. ¿Sí? Sí es cierto que el TCJ acaba de decir que, bueno, las medidas cautelares en estos términos, porque, bueno, parece como que no está muy cómodo el TCJ porque le excede un poco el marco de esta discusión. ¿Sí? El TCJ, nada más y nada menos, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia. Ganan millones de pesos esa gente, ¿no? Pero bueno, eso como que le excede, tiene mucho trabajo y está muy preocupado por otros temas. Así que esto no puede, no puede, ¿no? Además, es todo abstracto porque, bueno, complejos son las acciones de amparo, en donde se han ido deviniendo distintas obras, distintos estudios de impacto, mucho para estudiar, que básicamente no lo han hecho, y han pedido que vuelva a la Cámara para que estudie concretamente la Cámara acerca de la ilegalidad que estamos nosotros denunciando, porque ellos no pueden hacer eso, ¿sí? Lo tiene que hacer la Cámara, de donde venía el expediente. Entonces, bueno, podemos hacer dos cosas. Una es ponernos dentro de la máquina y decir, muchachos, no pasen, paren un cachito. No queremos que no queremos frenar su negocio. Ya lo van a hacer, pero vamos al fondo de la cuestión. ¿Por qué? Porque hasta ahora los jueces no abrieron ni la primer página del estudio de impacto ambiental. No te digo de este, de ninguno. De ninguno de los tres estudios de impacto ambiental que han pasado, de los tres mamarrachos que hemos denunciado. No lo saben. Entonces, mientras ellos no lo sepan, nosotros consideramos, y sabiendo, porque ha confesado el gobierno que va a causar un daño, cuando dice que va a ir con un arqueólogo 200 metros ante una máquina, está diciendo que va a haber un daño arqueológico. Entonces, si sabemos que vamos a causar un daño, entonces esperemos para conocer la magnitud de ese daño, para conocer la legalidad por la cual se está llegando hasta a determinada conclusión precipitada, que es esa resolución, esa autorización espuria, falsa, equívoca, errática, no fundamentada, falsamente fundamentada. Es un escrito, es un aval espurio de un ministerio a un gobierno. Es absolutamente insostenible esa licencia, y la tienen, y queremos que los jueces en todo caso nos digan que es legal. Cosa que no han hecho todavía, ¿eh? Ojo, nadie dijo que es legal, ¿sí? Nadie asimiló ni confirmó la legalidad de la licencia, ¿sí? Solo dicen que por lo pronto hay que ir al fondo del asunto. Bueno, hasta tanto no se resuelva el fondo del asunto, no se puede continuar. No porque lo decimos nosotros que somos malos, somos antiprogreso. Porque lo dice la ley. Desde hace tiempo ya. Porque esto ya está impregnado en nuestro derecho. Y es el derecho que se viene. Porque de lo que estamos hablando, Juan, audiencia, es de la... ¿saben de qué? Ya ni siquiera es de la distribución de la riqueza, es de la distribución de los riesgos. ¿Quiénes en el mundo desastroso que se viene, que se incendia, van a asumir los riesgos? De eso se trata. Y en ese punto es donde aparece el principio preventivo y el principio precautorio. Es porque ya ni siquiera se va a tratar de quiénes son ricos y quiénes son pobres. Ya está decidido eso. Sino de quiénes van a sufrir las consecuencias del desastre, que precisamente los mismos ricos o los mismos poderosos quienes sostienen este sistema nos están conduciendo. Entonces, esta es lo que nos está diciendo la ley, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que salir a decir ahora. Después va a ser tarde, seguramente va a haber otros conflictos y con absoluta seguridad lo va a haber. Pero hay que decirlo ahora. Y si comienza la obra, y con esto cierro, que me parece importante porque la inminencia nos paraliza, habrá que seguir hasta el final, hasta las últimas consecuencias, hasta que los jueces en definitiva se pongan a trabajar sobre esto, que es la única esperanza, entre comillas, que nos queda dentro del sistema republicano de gobierno. La otra que nos queda somos nosotros mismos, sosteniéndonos, abrazados frente a, armando una clara resistencia entre todos, porque ojo que también estamos señalados a salir a defenderlo. La Constitución Nacional, la Constitución Provincial, nada más y nada menos, nos señala que salgamos a defender, aún cuando no lo hacen ni los jueces, ni los gobernadores, ni lo desarrollan. Bueno, no di lugar a ninguna discusión, Juan, pero dice un pequeño monólogo. No, la discusión arranca ahora. A partir de tu caracterización, discutiremos, analizaremos. Es interesante la postura y bueno, que finalmente falle la justicia, que falle de una vez y bueno, y pague los costos políticos, sociales o no de su decisión, que los jueces hablen por sus fallos de una buena vez. Claro, porque el problema es que esto ya lo hemos mencionado en varias oportunidades. Hace 5 años que estamos litigando y durante los 5 años... siempre ha habido cambios, aparte en los mismos estudios, les recuerdo a la vida también que hasta han cambiado la traza, y los jueces miran así como si nada, ignoran en absoluto todas las cosas que le estamos diciendo. Finalmente ahora llegamos nuevamente a esta cámara contenciosa administrativa a la cual le tenemos que decir, bueno, está listo, ya decidan y bajen el martillo y bánquense las consecuencias de aceptar este mamarracho que ha hecho el gobierno, y sobre todo de convalidar lo que se viene, Juan, porque después de algo semejante como esto, no queda absolutamente nada, no queda ley ambiental, no queda nada en pie, porque es absolutamente disuasivo participar de las audiencias públicas, participar en la cuestión ambiental, en un mundo en donde además los mismos organismos internacionales dedicados a estas temáticas están diciendo, muchachos, no hay más de monte, basta, basta, porque se incendia, y no hay nada que pueda absorber el desastre de las emisiones de dióxido de carbono que estamos generando, que por cierto se generarán aún más, según pudimos conversar en esta misma columna, según las demostraciones que ya son contundentes acerca de la falsedad de que una autovía, y que no hacía falta ser muy genio, pero me parece importante resaltarlo, de la falsedad de que una autovía va a generar menos dióxido de carbono que el formato actual de ruta en el Valle de Punilla, que por supuesto que se puede cambiar y que se puede mejorar, pero no con este desastre al cual nos están sometiendo de manera totalmente arbitraria, por más que le pongan el jueguito procesal y administrativo. Estimado René, la discusión sigue. Te mandamos un abrazo grande. Hola. Otro para todos. Que tengan una muy linda semana. Saludos.